Let's begin with a prayer. Vamos a comenzar con una oración. Please join me. Father, we thank you for this afternoon that you've given us. Padre, damos gracias por este día que nos has dado. Thank you for this opportunity to expose your word. Gracias por esta oportunidad de poder exponer tu palabra. Thank you that we have the opportunity and the accessibility to your word, your gospel. Gracias porque tenemos la oportunidad, tenemos el evangelio, tu palabra tan accesible a nosotros. And God, in this morning, my only request. Mi única petición esta mañana, Dios. Is that you would speak. Es que tú nos hables. That you would give us your word. Que nos des tu palabra. Your wisdom. Tu sabiduría. Father, your knowledge. Tu conocimiento. And that you would touch the hearts of those who need to receive this message in this morning. Y que toque los corazones de todos que necesitan recibir este mensaje en esta mañana. Father, we trust in you. Confiamos en ti, oh Dios. We believe in you. Y creemos en ti. And we know that you are sovereign and in control. Y sabemos que tú eres soberano y estás en control. And so we present this sermon to you. Y presentamos este sermón para a ti, oh Dios. Father, do your will in this, haz tu voluntad, in Dios, this day. En este día. In your name we pray. En tu nombre oramos. Amen. Amén. So our destination this afternoon, nuestro destino en este día, is a well-known piece of scripture. Es un pasaje de la escritura bastante conocido. It's found in Psalm 46 verse 10. Se encuentra en el Salmo número 46 verso número 10. And so if you have your Bibles, you can open up to the book of Psalms. Si tiene su Biblia, puede abrirlo en el libro de los Salmos. Chapter 46 is where we're going to be living today. El capítulo 46 donde vamos a acampar en este día. Some of you may have heard this verse before. Muchos de ustedes quizás han escuchado este verso anteriormente. Many of you that have been maybe raised in the church will surely probably know it. Muchos de ustedes que han sido criados en la iglesia de seguro lo van a conocer. It starts by saying, "Be still and know that I am God." El verso comienza diciendo, "Estad quietos y sabed que yo soy Dios." However, it is a verse that is often misused. Nuestro verso es un verso que muchas veces es mal usado. It's plucked out of its context. Y a veces es sacado de su contexto. But today we want to take a responsible look at the verse. Pero hoy queremos tomar una mirada, dar una mirada responsable a este texto. And we're going to do that by taking all of chapter 46. Y vamos a hacerlo tomando todo el capítulo número 46. And we're going to look at chapter 46 through the lens of the gospel. Y vamos a mirar este capítulo número 46 a través de los lentes del evangelio. So a little bit of context. Para darle un poquito de contexto. The author of this psalm is unknown. No conocemos precisamente quién fue el autor de este salmo. Many of the psalms were written by David. Muchos salmos fueron escritos por David. But this psalm in particular, the author is still unknown. Pero el autor de este salmo en particular es todavía desconocido. There are some theories, there are some thoughts, but nobody knows for sure. Algunos pensamientos o teorías, pero nadie sabe específicamente. And there's a good chance that it's regarding an event that we also don't know. Y quizás es de acuerdo a un evento que nosotros quizás no conocemos. But what we do know is the following. Pero lo que sí conocemos es lo siguiente. First and foremost, that this is God's word. Lo primero es que esto es la palabra de Dios. It is divine inspiration that God gave to man. Es una inspiración divina que Dios le dio al hombre. And no matter the details that we don't have. Y no importa los detalles que quizás no tengamos. Because God's word is without error. Pero como la palabra de Dios es sin error. We don't need them. No los necesitamos. And there is value there. Y hay valor aquí. We know that this psalm. Sabemos que este salmo. Was a hymn or a song of victory for the people of Israel. Era un himno, un cántico de victoria para el pueblo de Israel. Chances are it was written after a successful battle. Probablemente fue escrito después de una victoria en una batalla. When the spirits were high. Cuando los espíritus estaban levantados. And the emotions were high. Y las emociones corrían alto. But there are chances as well that this was likely misunderstood by the Israelites. Pero probablemente hay una oportunidad de que este salmo fue mal entendido también por los israelitas. Because the people of Israel at this time. Porque el pueblo de Israel a este tiempo. Still did not have a clear understanding of God's entire redemptive plan. Porque el pueblo de Israel a este tiempo no tenía un entendimiento completo del plan redentivo de Dios. But we do. Pero nosotros lo tenemos. We have the blessing of having the Bible in its entirety. Tenemos la bendición de tener la Biblia completa. The gospel in its entirety. El evangelio completo. And so I believe that this psalm. Yo creo que este salmo. Although valuable to the Israelites in their time. Aunque fue valioso para los israelitas en su tiempo. Had a deeper, more valuable message. Tenía un mensaje mucho más profundo. And we see that when we look at it in light of the gospel completely. Y lo vemos ese mensaje cuando lo vemos a la luz del evangelio, del evangelio completo. There are many times in the Old Testament. Hay muchas veces en el Antiguo Testamento. Where we see the Old Testament pointing to the New Testament. Donde vemos el Antiguo Testamento apuntando hacia el Nuevo Testamento. And this chapter is a good example. Y este capítulo es un buen ejemplo de eso. I remember also in my discussions with Pastor. Recuerdo cuando estaba hablando con el pastor. One of my favorite psalms as well as Psalms 22. Uno de mis salmos preferido también es el salmo número 22. And if you've never read it, y si nunca lo has leído, I encourage you to read it. Te pido que lo leas. It is a psalm that is written over 1,000 years before the coming of Jesus. Es un salmo que fue escrito 1,000 años antes del advenimiento de Jesucristo. Before the Romans had even invented crucifixion. Antes que los romanos inventaran la crucifixión. And yet if you read it, y si usted lo lee, and you knew the story of Jesus on the cross, y si usted conoce la historia de Cristo en la cruz, it would be very difficult to deny that Psalm 22, es muy difícil negar entonces que el Salmo número 22 was not painting that picture of a Savior, no estaba pintando esa foto de un Salvador crucificado, hanging on the cross. So they likely, the people of Israel, probablemente entonces el pueblo de Israel, believed and sang this song. Ellos creían y cantaban esta canción. Thinking that maybe it was mainly about them. Pensando que era principalmente acerca de ellos. About their success. Acerca de su victoria. Success in life and success in battle. Su victoria en la vida o en la batalla. But their focus was more than likely, how can God exalt a nation? Pero su enfoque quizás era más bien en cómo Dios puede exaltar a una nación. But I want to propose that there's a better way to interpret this psalm. Pero quiero proponerle que hay un mejor modo de interpretar este salmo. And that is with the focus of how can the nation exalt God. Eso es con el enfoque de cómo la nación puede exaltar a Dios. How can we take God and make him the primary subject in this psalm? ¿Cómo podemos tomar a Dios y hacerlo el sujeto primario en este salmo? Look first to what the scripture tells me about who God is. Mira primero lo que la escritura te dice acerca de quién es Dios. And not simply how I can benefit from him. Y no solamente cómo yo puedo beneficiarme de él. Which is typically how Psalm 46:10 is taken. Y es de la manera típica en cual Salmo 46 es tomado. You know, be still when you want that job. Está quieto cuando tú quieras ese trabajo. Be still when illness has overtaken you. Está quieto cuando quizás la enfermedad ha llegado a tu vida. Be still when money is an issue. Está quieto cuando el dinero es un problema. And know that God will supply your desires. Y conoce que Dios va a suplir tus deseos. And we'll see that he certainly can do that. Vamos a ver que él realmente puede hacer eso. But the meaning of this psalm is much more beautiful. Pero el significado de este salmo es mucho más hermoso que eso. So let's dig in. Así que vamos a entrar a él. Psalm 46. Salmo 46. Says. Dice. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Dios es nuestro amparo, nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Therefore, we will not fear. Though the earth gives way, though the mountains be moved into the heart of the sea. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares. Though its waters roar and foam, and though the mountains tremble at its swelling. Selah. Aunque bramen y se agiten las aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Selah. There is a river whose streams make glad the city of God, the holy habitation of the Most High. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. God is in the midst of her, and she shall not be moved. God will help her when the morning dawns. Dios está en medio de ella, no será sacudida. Dios la ayudará al romper el alba. The nations rage and the kingdoms totter. He utters his voice and the earth melts. Bramaron las naciones. Se tambalearon los reinos. Él dio su voz y la tierra se derritió. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our fortress. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Selah. Come behold the works of the Lord. How he has brought desolation on the earth. Venid, contemplad las obras del Señor que ha hecho de asolamientos en la tierra. He makes war cease to the ends of the earth, and he breaks the bow and shatters the spear. He burns the chariots with fire. Que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones. Exaltado seré en la tierra. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our fortress. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Amen. Amen. When we read Psalm 46, you're going to notice that it bounces back and forth between two main ideas. Cuando tú lees el Salmo 46, vas a darte cuenta que rebota entre dos ideas principales. Who God is. ¿Quién Dios es? And how his people should react to who God is. Y cómo su pueblo debe reaccionar a esa verdad de quién Dios es. A pastor once preaching about Psalm 46, his name was H.B. Charles Jr. H.B. Charles Jr., un pastor, en una ocasión predicando acerca del Salmo 46. He said, there's many psalms that tell you how to praise God. Él dice, hay muchos salmos que te dicen cómo tú debes adorar a Dios. But this is a song that tells you why you should praise God. Pero este es un salmo que te dice por qué tú debes adorar a Dios. And in this psalm we see three examples of this pattern of who God is and how we should react. Y en este salmo vemos tres patrones de cómo nos dice quién es Dios y cómo nosotros debemos reaccionar. And interestingly enough, they're marked by the word Selah. Y interesantemente, cada uno de estos patrones están marcados por la palabra Selah. And if anybody has read a psalm, that word may be familiar to you. Y si ustedes han leído los salmos, esa palabra Selah será familiar para usted. Psalms being songs as well that people sang, hymns that they sang to praise God. Debido a que los salmos eran canciones, himnos que el pueblo cantaba, Selah was a key word for them to pause and take a break. La palabra Selah era una palabra importante para ellos que significaba tomar una pausa y detenerse. But not just for the singers. Pero no solamente con los cantantes. It was also a time to meditate on what I had just sang. Era un momento para meditar en lo que se acababa de cantar. See, this is the example of worship. Ese es un ejemplo de la adoración. When we worship, cuando adoramos, it should not just be empty words. No deben ser palabras vacías. We should know what we sing. Debemos saber y conocer lo que estamos cantando. We should meditate on what we sing. Debemos meditar en lo que estamos cantando. And dwell on it. Y reposar en eso. And so let's take a look at these three sections a little bit closer. Vamos a tomar entonces un vistazo más cercano a estas tres secciones. The first section shows us that God is our protector and our helper. La primera sección nos muestra que Dios es nuestro protector y nuestro ayudador. It paints a picture of the destruction of the world that God created. Nos pinta una imagen de la destrucción del mundo que Dios creó. Almost an anti-creation, if you will. Es como si fuera una anticreación. It says, though the earth gives way and is no more. Dice, aunque la tierra sufra cambios. And though the mountains disappear into the sea with trembling. Y los montes se deslicen al fondo de los mares. This is literally in contrast to the account of creation. Esto es realmente un contraste a la historia de la creación. If you remember in Genesis 1, verse 9 through 10. Si ustedes se recuerdan en Génesis 1, verso 9 al 10. God said, let the waters under the heaven be gathered together into one place, and let the dry land appear. Y Dios dijo, júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos, y que aparezca lo seco. And God called the dry land earth, and the waters that were gathered together he called seas. Y Dios llamó a lo seco tierra, y el conjunto de las aguas llamó mares. And God saw that it was good. Y Dios vio que era bueno. And so in the beginning, así que en el principio, there was water, había agua, and then earth, y luego hubo tierra. And in this example, in this picture, en esta imagen que we see that there's earth, vemos que hay tierra, and yet it is disappearing into the waters. Y se desaparecen en el agua, ahí en el Salmo 46. Do you guys remember the movie Armageddon? ¿Ustedes no sé si recuerdan la película Armageddon? Very famous movie with Bruce Willis. Era una película bien famosa con Bruce Willis. It's a big asteroid. Hay un asteroide bien grande. It's going to crash with Earth. Que va a azotar la Tierra. No one's going to survive. Nadie va a sobrevivir. And so, in big movie fashion. Y de la manera como lo hacen en Hollywood. What are we going to do? ¿Qué vamos a hacer nosotros? We're going to blow it up. Vamos a explotar ese asteroide. Right? And so they get a team of people together. Ellos toman un grupo de personas. And they get a lot of explosives. Y buscan muchos explosivos. And they get on a spaceship. Y se montan en una nave espacial. And they head to the asteroid. Y van volando hacia el asteroide. And at the very, very end, right, at the climactic point of the movie. Y ahí al final de la película, justamente al punto final. Everybody around the world is watching. Todo el mundo en el mundo estaba mirando hacia arriba viendo el asteroide. Nobody's doing anything else but watching this asteroid and wondering what will happen. Todo el mundo está mirando hacia arriba, mirando el asteroide y pensando qué es lo que ocurrirá. And Bruce Willis falls. Y Bruce Willis se cae. And everybody's ready to leave. Y todo el mundo está listo para irse. But somebody has to push a button. Pero alguien tiene que apretar el botón. Somebody has to blow up the asteroid. Alguien tiene que explotar el asteroide. And they're about to leave, they're about to give up. Ya se van a rendir, se van a ir. And Ben Affleck says no, he doesn't know how to fail. Otro doctor Ben Affleck nos dice, "No, yo no sé cómo voy a rendirme, no sé cómo fallar." And in the last seconds. Y en el último segundo, Bruce Willis grabs the control. Bruce Willis le quita el control remoto. And he says goodbye and pushes the red button. Le dice adiós y oprime el botón. And the asteroid blows up. Y el asteroide explota. And all around the world, everybody rejoices as they see the asteroid just disintegrate into the air. Y todo el mundo aquí en la Tierra se regocijaban cuando veían que el asteroide había explotado y se estaba desintegrando en el aire. The world was saved. El mundo fue salvo. It's kind of the picture of the end of the world that we see here. Es quizás la imagen que vemos aquí del fin del mundo que lo vemos aquí presente. With one big difference. Con una gran diferencia. Nobody is hitting the button. Nadie está apretando el botón. The Bible says in this scripture that the earth is already being undone. La Biblia dice en este pasaje que la tierra ya está desintegrándose. And so consider this. Así consideren esto. How insignificant is your biggest problem? ¿Cuán insignificante es tu problema más grande? When the world is ending. Cuando la realidad es que el mundo está terminándose. You know, nobody is losing sleep over their jobs if the world is ending. Nadie va a estar preocupándose por sus trabajos si el mundo está a punto de acabarse. Doesn't matter what illness. No importa cuál sea tu enfermedad. Girlfriends are not worrying about why my boyfriend didn't text me back. La novia, la muchachita no están pensando porque es que mi novio no me ha respondido. Even basic needs go out the window. Aún necesidades básicas desaparecen. No son importantes. Nobody's wondering where they're going to eat dinner. Nadie está pensando dónde van a ir a cenar. Everybody's just fixed looking at the end of the world. Todo el mundo está mirando fijamente al fin del mundo. And in this picture that the scripture paints. Y en esta escritura, la escritura nos pinta a nosotros. The psalmist says. El salmista nos dice ahora. Even in this scenario. Aún en ese escenario. We will not fear. No vamos a tener temor. It says, God is our refuge, even when the earth is falling apart or seems to fall apart. Dios es nuestro refugio, aun cuando aparezca que la tierra se está desintegrando. Basically, when everything I have is being threatened. Cuando todo lo que yo tengo está siendo amenazado. When including my life may be taken away. Aun cuando mi vida quizás pueda ser quitada. We should have no fear. Debemos tener ningún temor. And so then the question is, if God is not protecting my stuff. La pregunta es si Dios no está protegiendo mis cosas. If the world is ending and even my life is in danger. Si el mundo se está terminando y aún mi vida está en peligro. So what is God a refuge for? ¿Para qué Dios es un refugio entonces? How can I claim that God is my refuge as it seems like everything is about to end? ¿Cómo yo puedo decir que Dios es mi refugio si parece que todo se va a acabar? How can martyrs claim that God is their refuge before their lives are taken away? ¿Cómo los mártires podían clamar que Dios es su refugio antes de que perdieran sus vidas? You know, the only thing that matters at that point. ¿Sabe lo único que importa en ese momento? What comes next? ¿Qué es lo que viene después? What's next for me? ¿Qué es lo próximo para mí? Is my soul secure? ¿Mi alma está segura? This is the concern of people on their deathbed. Esta es la preocupación de la gente que están en su lecho de muerte. Ultimately, nothing is more valuable than our salvation. Final y al cabo, nada es más valoroso que nuestra salvación. And God, in this chapter, in this psalm, y Dios en este salmo, claims that he is the refuge for our souls. Él dice que él es nuestro el refugio para nuestras almas. And that strengthens us, it empowers us. Eso nos da fuerza a nosotros, nos motiva. So that we can face disaster. Para que podamos confrontar el desastre. So that we can face loss when it comes our way. Para que podamos confrontar la pérdida cuando llega a nuestras vidas. But sometimes we get this backwards. Pero muchas veces nosotros ponemos esto al revés. You know, the point is not that God is my refuge. El punto no es que Dios es mi refugio. And so he, like Bruce Willis, y él como Bruce Willis, he's going to hit that button. Él va a apretar ese botón. It might be at the last second. Quizá al último segundo. But he's going to save me from my illness. Pero él me va a salvar de mi enfermedad. Maybe he's going to save me from this financial disaster that I have. Y quizá me va a salvar de esta situación financiera que tengo. Maybe he's going to save me from this other issue that I have going on in my life right now. Quizá me va a salvar de este otro problema que tengo en mi vida en este momento. Certainly he is powerful enough to help. De seguro él es lo suficientemente poderoso para ayudarnos en esas cosas. But the point is that even if he does not, pero el punto es que aun si él no lo hace, in his infinite wisdom, if he does not move, en su infinita sabiduría, si él no se mueve, he is my refuge. Él es mi refugio. And my soul is safe with him. Y mi alma está segura con él. Amen. Amen. You know, what good would it be for God to step in? ¿De qué serviría que Dios se mueva y entre? And save the world. Y salve al mundo. If our souls would still eventually perish and be unsure and unsafe. Si nuestras almas eventualmente se perderían y no estarían seguras. Like, what would be the point? ¿Cuál sería el punto? To extend our lives for just a little bit longer. Extender nuestra vida por un poquito más de tiempo. If he could not secure our salvation, what would be the point of securing this temporary life? Si él no podía asegurar nuestra salvación, ¿cuál sería el punto de asegurar nuestra vida temporera? Matthew 16:26. En el Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 26. Paints a clear picture. Nos da una imagen bien clara. For what will it profit a man if he gains the whole world and yet forfeits his soul? Or what shall a man give in return for his soul? Dice, pues ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? How selfish and foolish can we be? ¿Cuán egoístas y tontos podemos ser nosotros? To get upset when God doesn't give me the job I want. A enojarnos con Dios cuando Él no me da el trabajo que yo quiero. To get upset when I don't have the vehicle or the car that I want. Cuando enojarme cuando no tengo el auto que yo quiero. Because I don't live in the house that I want to live in. Porque no vivo en la casa que yo quisiera vivir. Because God didn't answer this prayer. Porque Dios no contestó esta oración. How selfish. ¿Cuán egoísta es eso? When the Bible is so clear. Cuando la Biblia es tan clara. That the most valuable treasure that he has given us, que el tesoro más valioso que él nos ha dado a nosotros, is secure. Está seguro. It is safe. Está a salvo. Forever. Para siempre. You see, people want refuge for their lives. La gente quiere refugio para sus vidas. For their health. Para su salud. For their family. Para sus familias. And God can give that, and many times does give that. Y Dios puede dar eso y muchas veces da eso. There is nothing wrong with wanting those things. No hay nada malo en nosotros querer esas cosas. But hear me, please. Pero escúcheme, por favor. It is infinitely more valuable. Es infinitamente más valioso. Than when he doesn't push that button. Que cuando él no aprieta ese botón. Our souls are safe. Nuestras almas están seguras. Even when I don't get those things, aun cuando yo no recibo esas cosas, my salvation is secure. Mi salvación está segura. And I know what's next. Y yo sé lo que viene después. I know what comes later. Yo sé lo que viene luego. And so I can have no fear. Así que puedo tener ningún temor. So who is God? Así que, ¿quién es Dios? Here the scripture says that even if the world falls apart and is undone, God is my refuge. Aun cuando el mundo, dice aquí la palabra, se destruya y se deshaga, Dios es mi refugio. He is my refuge and my strength where it matters most. Él es mi refugio y mi fortaleza donde es más importante. For our souls. Para nuestras almas. And so how do we respond? How should we respond? Así como nosotros respondemos a eso. We will not fear. No tendremos temor. Even when my world seems to fall apart. Aun cuando mi mundo parezca que se está destruyendo. Selah. Selah. Meditate. Medita en eso. Think about that. Piensa en eso. The second section of chapter 46. La segunda sección del Salmo 46. He says that God is our sustenance and our source of joy. Dice que Dios es nuestro sustento y nuestra fuente de gozo. We see in verses 4 through 7. Lo vemos eso en los versos 4 al 7. He paints a picture. Él pinta una imagen. Of a city of God filled with the people of God. De la ciudad de Dios, la cual está llena del pueblo de Dios. Sustained by a river of God. Está siendo sostenida por un río de Dios. And though even though they are surrounded. Y aunque están rodeados by raging nations, por naciones que braman, and kingdoms that are marching against her, y ejércitos que están marchando en contra de ella, these people are not panicked. Esta gente no están en pánico. They're not running to abandon ship. No están corriendo para saltar de la nave. Psalm says that they are satisfied. El salmo dice que están satisfechos. That they are made happy because God is with them. Están contentos porque Dios está con ellos. Can you imagine this? ¿Pueden imaginarse esto? A picture. Una imagen. A city surrounded by multiple armies. Una ciudad que está rodeada por muchos ejércitos. Getting ready to tear them apart. Que están preparándose para destruirlos. And the people of God in the city. Y el pueblo de Dios en la ciudad. Are happy. Están contentos. They have no fear. No tienen temor. Why? ¿Por qué? It says because his river sustains them and brings them joy. Porque el río los sostiene y les da alegría. You see, in these times, en estos tiempos, if your city was under attack, si tu ciudad estaba siendo atacada, one of the most valuable things that you could have, una de las cosas más valiosas que tú podrías tener, was a constant flow of water. Es un constante fluir de agua. Okay. Something to sustain life in the city. Algo que pueda sostener la vida en la ciudad. And so if the opposing forces could cut off the water, así que si las fuerzas opuestas podrían cortar el agua, it would be a very, very short wait. Sería una espera muy, muy corta. But chapter 46 says that there is a source of water, the source of this river. Dice aquí Salmo 46 que hay una fuente de agua. He's not coming from outside of the city. Que no viene de afuera de la ciudad. He is in the city. Está en la ciudad. And so nobody can cut him off. Así que nadie puede cortar esa fuente. He is literally life-giving water. Literalmente es una vida, una agua que da vida. The people here literally have the source of living water in their midst. La gente, el pueblo tiene literalmente la fuente de agua dentro de ellos. And they trusted in this. Y ellos confían en esto. That no matter what happens, no importa lo que ocurra, we will not be moved from this river. No seremos movidos de este río. We will not be separated from God. No seremos separados de Dios. And guess what? ¿Y saben qué? We have that same God. Y tenemos ese mismo Dios nosotros. We have that same living water in us. Tenemos esa misma agua de vida en nosotros. And it cannot be taken from us. Y no puede ser quitada de nosotros. And consider all the opposition and persecution. Consideren toda la oposición y la persecución. That we see against Christians worldwide. Que vemos en contra de los cristianos en todo el mundo. It doesn't end. No termina. In many cases it grows. En muchas ocasiones continúa creciendo. And yet. Y aún así. The church of God is still here. La iglesia de Dios todavía está aquí. It still remains. Todavía permanece. You see, no threat has successfully eliminated the move of the gospel. Nunca una amenaza ha realmente eliminado el movimiento del evangelio. Although many have tried. Aunque muchos han tratado. And that is precisely because. Eso es precisamente porque. In the face of persecution. Delante de la persecución. We have a source of joy. Tenemos una fuente de alegría. And de we gozo. Have a peace. Y tenemos una paz that keeps us standing firm, que nos mantiene de pie firmemente. No matter the cost. No importa el costo. You see, God, Dios, his living water, su agua viva, his joy, su gozo, his peace, su paz, will never leave us. Nunca nos dejarán. It constantly sustains us. Constantemente nos sostiene. And so we can rest on the words of Paul. Así que podemos descansar en las palabras de Pablo. Who in Romans 8, 35 through 39. Quien en Romanos 8, 35 al 39. Said this. Dijo esto. Who shall separate us from the love of Christ? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or danger or sword? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? As it is written, for your sake we are being killed all the day long. We are regarded as sheep to be slaughtered. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. But in all these things, pero en todas estas cosas, we are more than conquerors through him who loved us. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. For I am sure that neither death, nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers. Porque estoy convencido de que ni aún la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, nor height, nor depth, nor anything else in all of creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nothing can separate you from the love of God. Nada puede separarte del amor de Dios. You see, people want protection from persecution. Sí, muchas veces las personas quieren protección de la persecución. But Jesus himself said that persecution is certain. Pero Jesucristo mismo dijo que la persecución está segura de que ocurrirá. But in this picture, we don't see a city that is not suffering persecution. Aquí en esta imagen, en el Salmo 46, no vemos una imagen de una ciudad que no está sufriendo persecución. But in the midst of their persecution, pero en medio de la persecución, God is with them. Dios está con ellos. And that is the promise. Y esa es la promesa. That in the midst of whatever we may go through, que en medio de todo lo que nosotros podamos pasar, God is with us. Dios está con nosotros. Look at what Mark says in Mark 13, 7 through 9 and verse 13. Mire lo que dice Marcos 13, 7 al 13. And when you hear of wars or rumor of wars, do not be alarmed. This must take place, but the end is not yet. Cuando oigáis de guerras y rumores de guerra, no os alarméis. Es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. For nation will rise against nation and kingdom against kingdom. There will be earthquake in various places. There will be famines. These are but the beginning of the birth pains. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en diversos lugares y habrá hambres. Esto es solo el comienzo de dolores. But be on your guard, for they will deliver you over to the councils, and you will be beaten in synagogues, and you will stand before governors and kings for my sake to bear witness before them. Pero estar alerta, porque os entregarán a los tribunales y seréis azotados en las sinagogas y compareceréis delante de gobernadores y reyes por mi causa para testimonio a ellos. And you will be hated by all for my name's sake, but the one who endures to the end will be saved. 13, okay. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Jesus speaking to his disciples. Jesús hablando a sus discípulos. You will be hated because of me. Vas a ser odiado por mí. But you will be saved because of me. Pero también serás salvados por mí. You see, he is sustaining us with his living water, and he ensures that we will endure. Él está sosteniéndonos con su agua viva y se asegura de que nosotros podamos permanecer. And we will not move. No seremos movidos. From the presence of God. De la presencia de Dios. But Nev, this sounds horrible. Me va a decir, pero Nev, esto suena horrible. Yeah, because you're missing the best part. Porque te estás perdiendo la mejor parte. Verse 5 gives us then this beautiful hope. El verso 5 nos da esta imagen, esta esperanza preciosa. It says God will help her when the morning dawns. Dios dice que Dios está en medio de ella y Dios la ayudará al romper el alba. There will be a morning. Habrá una mañana. A new day. Un nuevo día. And God will face the persecution and chaos. Dios va a confrontar la persecución y el caos. And it says that with his voice. Y dice que con su voz. The entire earth will melt. La tierra completa se derrite. That same voice that created all things. Esa misma voz que creó todas las cosas. Will come again. Vendrá una vez más. With a voice of judgment. Con una buena voz de juicio. And he will stop for all, for once and for all. Y él va a detener una vez y para siempre. The persecution. La persecución. And the suffering. Y el sufrimiento. And the chaos. Y el caos. That surround us as a people of God. Que nos rodean como pueblo de Dios. A day is coming when his voice will be heard. Viene un día en el cual su voz será escuchada. And persecution will be destroyed. Y la persecución será destruida. And on that day, y en ese día, we will be by his side. Estaremos a su lado. Happy. Contentos. Joyous. Con gozo. For all eternity. Por toda la eternidad. Amen. Amen. And so who is God? Así que, ¿quién es Dios? When we are surrounded by trials and persecution, cuando estamos rodeados por tribulaciones y persecuciones, God is a source of sustenance, Dios es una fuente de sustento, and joy, y de gozo. He is our present hope for salvation. Él es nuestra esperanza presente de salvación. And how do we respond? ¿Y cómo respondemos nosotros ahora a esto? Placing our trust in Him. Poniendo nuestra confianza en Él. And finding our joy in that hope. Y encontrando nuestro gozo en esa esperanza. The hope that only He can give. La esperanza que solamente Él puede dar. And this section ends with a reassuring reminder. Y esta sesión termina con un recordatorio. The Lord is with us. Que el Señor está con nosotros. He is the fortress of our souls. Él es el baluarte, Él es la fortaleza de nuestras almas. Selah. Y dice Selah. Meditate. Medita en eso. Finally, verse 8 through 11. Y finalmente, final al cabo, el verso 8 al 11. And now we're starting to land the plane, right? Y estamos ya aterrizando aquí ya. It says, God is God. Dice, Dios es Dios. Lastly, we are met here not with a hypothetical scenario. Estamos aquí nosotros no con un escenario hipotético. See, everything else has been, well, what if? What if the world falls apart? What if we are surrounded by enemies? Todo lo otro ha sido, ¿y qué si el mundo se destruye? ¿O qué si nuestros enemigos nos rodean? Well, in all those scenarios, we will not fear and we will trust. En todos esos escenarios, nosotros no tendremos temor, sino que confiaremos. But now we see a very real invitation. Pero aquí ahora vemos una invitación real. It says, verse 8. Verso 8. Come behold. Dice, ven y contemplar. Meditate. Medita en esto. On the works of God. Contempla las obras del Señor. Consider all God has done throughout history. Considera todo lo que Dios ha hecho a través de la historia. To preserve His people and His gospel. Para preservar su pueblo y el evangelio. Every provision. Todas las provisiones. Military victories, las victorias militares, every miracle, cada milagro, all protection, todas las protecciones. But don't just consider the historical. Pero no solamente consideres las históricas. Consider what God has done in your life. Considera lo que Dios ha hecho en tu vida. You know, maybe you shouldn't be here today. Quizás tú no deberías estar aquí hoy. I shouldn't. Yo no debería. You know, statistically, estadísticamente hablando, you know, I come from a low-income home. Yo vengo de una familia pobre. I'm Hispanic. So I'm a minority. Soy hispano, soy una minoría. Raised by a single parent. Fui criado por una madre soltera. That single parent was faced with a life-threatening illness when I was yet in college. Mi madre tenía una enfermedad que le costó la vida cuando yo estaba en la universidad. If you look at the factors of my life, si mira a los factores de mi vida, I shouldn't have stability. Yo no debería tener estabilidad. Statistics say I shouldn't be in church. La estadística dicen yo no debería estar en la iglesia. I shouldn't be leading a youth group. Yo no debería estar a cargo de un grupo de jóvenes. I shouldn't be here preaching. Yo no debería estar aquí predicando. I definitely shouldn't have God's love or God's mercy. Definitivamente no debería tener el amor y la misericordia de Dios. And those are just the external factors. Esos son solamente los factores externos. What about my mistakes? ¿Qué tal de mis errores? What about my past? ¿Qué tal de mi pasado? What about my failures? ¿Qué tal de mis fallas? Why would God save a wretch like me? ¿Por qué Dios salvaría a un hombre como mí? And then use me. Y después usarme. I'll tell you why. Te voy a decir por qué. For His glory and His glory alone. Para su gloria y solamente para su gloria. You see, although the chips were stacked against me. Así, usted ve, aunque todo estaba puesto en contra mía. Psalm 46 says that my God is a God who disarms our enemies. El Salmo 46 nos dice que Dios, nuestro Dios, es un Dios que desarma a nuestros enemigos. He says He breaks the spears. Él rompe la lanza. He burns the chariots. Él quema los carros. But not just the human enemies. Pero no solamente los enemigos humanos. Anything that wars to destroy His purpose for us. Todo lo que se levanta en guerra para destruir su propósito en nosotros. You know, the youth, we're studying the design of God in our lives. En el grupo de jóvenes estamos estudiando el diseño de Dios en nuestras vidas. And we were reading how the Bible says that we are fearfully and wonderfully made. Y estamos viendo cómo la Biblia dice que somos realmente creados de una manera hermosa y preciosa. How before we even had substance, the days of our lives were already planned out for us. Aunque aún antes de que nosotros tuviésemos sustancia, los días de nuestra vida ya habían sido planeados. How we have purpose. ¿Cómo es que tenemos propósito? And because we have purpose, God gives us value. Y porque tenemos propósito, Dios nos da valor. And because of that, God is a God who fights for us. Y por eso Dios es un Dios que pelea por nosotros. He fights in our place. Él pelea en nuestro lugar. And he fights our most precious battle. Y pelea nuestras batallas más preciosas. The battle for our soul. La batalla por nuestra alma. And where statistically I was in no place to get where I am today. Y quizás estadísticamente yo no estaba en ningún lugar para estar donde estoy hoy. And maybe you were in no place and had no past that should have led you to where you are today. Y quizás today. Ustedes también no tenían ningún no estaban en ningún lugar ni tenían un pasado que te debiera haber traído aquí a este lugar. Here I am. Pero aquí estamos. By God's grace and God's grace alone. Por la gracia de Dios y solamente por su gracia. And for his glory and his glory alone. Y para su gloria y solamente para su gloria. And so we consider the works of God. Así que consideramos las obras de Dios. In history and in our lives. En la historia y en nuestras vidas. And then. Y entonces. Be still. Estar quietos. Now notice here that the speaker changes. Note que aquí el escritor cambia. It used to be the psalmist dictating who God was for them. Era el salmista hablando acerca de quién es Dios para ellos. But now God is speaking in first person. Pero aquí ahora Dios está hablando en primera persona. Yeah, God is stepping into the psalm. Dios está entrando dentro de este salmo. Directly. He's always in. He's always inspiring. But now he's directly speaking through the psalm. Directamente ahora. Él siempre estaba ahí inspirando al escritor. Pero ahora él directamente está hablando en este salmo. And he wants to make something incredibly clear. Y quiere hacer algo increíblemente claro. You know, be still when it's literally translated. Estar quieto cuando es literalmente traducido. It's not stop moving. No quiere decir deja de moverte. It means it's better interpreted as stop struggling. Es mejor dicho deja de luchar. Loosen your grip. Suelta el agarre. Let go. Deja que se vaya. But let go of what? Pero deja ir qué? Well, we said the first section, right? En la primera sesión dijimos, we said that we should let go of fear. Debemos dejar ir el temor. Because God is our refuge, the refuge for our souls. Porque Dios es el refugio de nuestras almas. And ultimately, there is nothing more valuable. Y final al cabo, no hay nada más valoroso. The second section says that we should let go of control and place trust in God. La segunda sesión dice que debemos dejar ir el control y poner nuestra confianza en Dios. Even during persecution. Aún en dentro de la persecución. No matter the cost. No importa el costo. Because he will sustain us. Porque él nos va a sostener. And he will always be with us. Y él siempre estará con nosotros. And so the command to be still. Así que el mandato de estar quietos. Is not a command to stop moving. No es un mandato que que te dejes de mover or to stop acting, o que dejes de actuar, but it is a sentiment to stop struggling, es que dejes de luchar, and stand firm in your faith, y te pares firme en tu fe. So be still and stand firm. Así que está quieto y párate firme. And then it says, know that I am God. Y saber o conoce que yo soy Dios. Trust that he is God. Confía que él es Dios. You see, this is a call to know him better. Este es un llamado a conocerlo a él mejor. To trust him deeper. A conocerlo a él más profundamente. And if you want to trust God more, y si tú quieres confiar en Dios más, you have to get to know him more. Tienes que conocerlo más. Dive into his word. Tienes que entrar en su palabra. Study his word. Estudiar su palabra. Speak to him through prayer. A hablarle a él a través de la oración. You know, where there is complete trust. Donde hay completa confianza, there is no fear. No hay temor. And vice versa. Y viceversa. Where there is no trust, donde no hay confianza, all there is fear. Todo lo que hay es temor. You know, there's a picture which I was trying to find. Hay una imagen que yo estaba tratando de conseguir. And I love it. It was my youngest son Ethan. Mi hijo menor Ethan. Maybe around 2 years old. Quizás tenía como 2 años. And as many fathers do, I was throwing him up in the air. Y como muchos padres hacen, lo estaba yo tirando así hacia el aire. And he wanted to go higher and higher. Y él quería ir más alto y más alto. Right? And the picture is pretty impressive. Y la foto es bastante impresionante. Because it's a picture from behind. Y la foto es una foto de la parte de atrás. And I have my arms up. Y yo tengo mis manos hacia arriba. And Ethan is probably a good 6 to 8 feet in the air. Y Ethan está por lo menos 6 a 8 pies en el aire. Right? And he's coming down. Y él está bajando. But he's got a massive smile. Pero tiene una sonrisa bien grande. Do you know why he was smiling? ¿Sabes por qué él estaba sonriéndose? Complete trust. Porque tenía completa confianza. See, kids at that age don't know what it is, right, to have fear in some areas. Los niños a esa edad muchas veces no saben lo que es temor, tener temor en muchas áreas. All they know is mom and dad. Todo lo que ellos saben es mamá y papá. I depend on them. Yo dependo de ellos. I trust in them. Yo confío en ellos. And nothing bad will come of them. Y nada malo me va a ocurrir. And we're not perfect. No somos perfectos. But isn't this the best example of what God expects? Pero ¿no es esto el mejor ejemplo de cómo Dios es? So even when we're placed 10 feet up in the air. Aun cuando estamos quizás 10 pies en el aire. And we may be falling. Y estamos quizás cayéndonos. God's arms are extended to us. Las manos de Dios están extendidas hacia nosotros. And we should be smiling. Y deberíamos entonces estar nosotros sonriéndonos. Enjoying. Disfrutando. The presence of God. La presencia de Dios. And see, when we trust God no matter what. Así que confiamos en Dios no importa lo que ocurra. Then we stand firm in Him. Así que nos paramos firmes en Él. And so the Bible says, stand firm, be still as Christians. Así que la palabra dice, está quieto y párate firme como creyente. And trust that He is God. Y confía que Él es Dios. Know that He is God. Conoce que Él es Dios. But to what purpose? ¿Pero para qué propósito? To exalt Him. Para exaltarlo a Él. To glorify Him. Para glorificarlo a Él. You know, the ultimate goal of man. El propósito final del hombre o principal del hombre. The reason why we were even designed and brought onto this earth. La razón por la cual fuimos diseñados y traídos a esta tierra. Is to glorify God. Es para glorificar a Dios. And 1 Corinthians 10:31 reminds us of this. La 1 Corintios 10:31 nos recuerda de esto. It says whether you eat or you drink. Dice que ya sea que comáis o que bebáis. Or whatever you do. O cualquier otra cosa que hagáis. Do all. Hazlo todo. Do all. Hazlo todo. To the glory of God. Para la gloria de Dios. See, God is crystal clear. Dios está bien claro aquí. Our purpose. Nuestro propósito. Is to stand firm. Es estar firmes. Is to be still in our faith. Es estar quietos en nuestra fe. Trusting in God. Confiando en Dios. And by doing that. Y haciendo eso. We glorify God. Lo glorificamos a Él. We point to Him. Apuntamos hacia Él. And those who look at us externally. Y eso que nos y aquellos que nos miran a nosotros externamente. See the power and the love of God in our lives. Ven el poder y el amor de Dios en nuestras vidas. Ultimately, God ends with another message that is very clear. Al fin y al cabo, Dios termina con otro mensaje que es muy claro. He says, eventually, all will exalt Him. Él dice que eventualmente todo el mundo lo exaltará a Él. He says, I will be exalted among the nations. Dice, exaltado seré entre las naciones. I will be exalted in all the earth. Exaltado seré en la tierra. You know, C.H. Spurgeon says, Spurgeon dijo una ocasión, either by terror, ya sea por terror, or love, o amor, God will subdue all hearts to Himself. Dios va a someter todos los corazones hacia Él mismo. It's powerful. Eso es poderoso. Either through terror, ya sea por terror, because it is too late, porque quizás ya sea muy tarde, or through love, o amor, because this is the day that we have been longing for, porque es el día que estábamos esperando. All knees will bow, todas las rodillas se doblarán, and all hearts will turn to Him, y todos los corazones se tornarán hacia Él. And with this we close, y con esto nosotros cerramos. But hear me carefully, escúcheme cuidadosamente. There's two types of people in this room. Hay dos tipos de personas en esta habitación ahora mismo. There's two types of people in the world. Hay dos tipos de personas en el mundo. Those that will leave here believing that God is worthy of trust in their lives. Aquellos que se van a ir de este lugar creyendo que Dios es merecedor de confianza en nuestras vidas. Those who will be still. Aquellos que estarán quietos. Who will get to know God better. Que van a ir a conocer a Dios mejor. Who will deepen their trust. Que van a profundizar en su confianza. And there are those who won't. Y aquellos que no lo harán. For those who do believe, aquellos que creen, my prayer, mi oración, is that you would dive deeper with God. Es que tú vas a ir más profundo con Dios. That you would know Him better. Que tú vas a, lo conozcas mejor. That day by day you would trust Him more. Que día tras día tú confíes en Él más. And that day by day you would stand a little bit firmer. Y día tras día tú estés parado más firmemente. Every day, cada día, doing all things, haciendo todas las cosas, for His glory, para su gloria. And I pray that if you know that joy, y yo oro que si tú conoces ese gozo, if you know the joy that comes from being next to God, si tú conoces el gozo que viene de estando al lado de Dios, of being His child, haciendo su hijo, of drinking from the living water, bebiendo de la vida, del agua de vida, perdón, if you know this, si tú sabes esto, then I pray that you would be burdened. Oro para que sientas el peso to share that joy de compartir ese gozo with those that don't. con aquellos que no lo tienen. Because ultimately that is our goal as well. Porque al final y al cabo esa es nuestra meta también. And for those of you who don't, y aquellos de ustedes que no, who don't believe, que no creen, who don't trust, que no confían, I pray and I plead as the psalmist. Yo oro y pido, como el salmista dice aquí, that you would consider the works of God. Que tú consideres las obras del Señor. That you would contemplate all he has done. Que tú contemples todo lo que él ha hecho. In your life. En tu vida. And I pray that you would come to a belief of him. Y yo oro para que vengas a un conocimiento y una fe en él. And a trust in him. Una confianza en él. That you too one day. Que tú también un día. Would be still. Estés quieto. Would be standing firm. Estés parándote firme. And know and trust that he is God. Y conozcas y confíes que él es Dios. See, my desire is that no one would leave these doors this morning. Mi deseo es que nadie salga por las puertas en esta mañana. Without knowing the God who loves. Sin conocer el Dios que los ama. The God who protects. El Dios que protege. The one who sustains. El que sostiene. And fights for us. Y pelea por nosotros. And is worthy of our trust. Y es digno de nuestra confianza. And so if God has tugged on your heart this morning. Si Dios quizá ha alado tu corazón un poco en esta mañana. And you would like to get to know him better. Y tú quieres conocerlo mejor. Please don't leave without talking to one of us. No te vayas de aquí sin hablar con uno de nosotros. Myself or the pastor. Conmigo o con el pastor. It would be our utmost pleasure. Sería nuestro gran placer to introduce you to that God presentarte a ese Dios who loves you que te ama and is a refuge for your soul. Y es un refugio para tu alma. Let's stand so we can pray. Pónganse de pie para que oremos. Father, we thank you for your word. Padre, te damos gracias por tu palabra. Thank you, God, because you are good. Gracias, Dios, porque tú eres bueno. And as we sang, your mercy is forever. Y como cantamos, Dios, tu misericordia es para siempre. God, we need you. Señor, te necesitamos. We need you in our lives. Te necesitamos en nuestras vidas. Father, help us understand that there is no better place to be standing. Señor, ayúdanos a entender que no hay mejor lugar para estar de pie. Than standing firm in Christ. De estar de pie firmemente en Cristo. That various troubles and problems and trials will come. Que muchos problemas y tribulaciones y situaciones vendrán. That it may seem like the world is ending. Que parece como si el mundo está terminando. And yet, aún, we know that you are God. Aún así sabemos que tú eres Dios. And if it is our time to go, y si es nuestro tiempo de partir, then we leave happy. Nos vamos contentos. Knowing where our destination is. Sabiendo dónde está nuestro destino. Knowing what awaits us. Sabiendo qué es lo que nos espera. Father, we love you. Padre, te amamos. We do not deserve the grace and mercy you give us. Nosotros no merecemos la gracia y la misericordia que tú nos das. We don't deserve for you to fight for us. Nosotros no merecemos que tú pelees por nosotros. We don't deserve for you to give us purpose. Nosotros no merecemos que tú nos des propósito. And yet it pleases you. Aún así, te da placer. As you love us. Como nos amas. To use us. De usarnos. For your glory. Para tu gloria. And Father, so I pray that you would help us as Christians to stand firm in our faith. Así que te pido, Dios, como cristianos, que nos ayudes a pararnos firmes en nuestra fe. That we would share that joy with others. Que compartamos ese gozo con otros. With that same firmness. Con esa misma firmeza. And Father, for anyone here today. Padre, y todos aquellos en este día aquí. That does not know you. Que no te conocen. That does not know about trust in you. Que no conocen acerca de confiar en ti. Father, that you would touch their hearts. Padre, que toques sus corazones. Father, that you would begin a work in them. Que comiences a trabajar en ellos. That you would take the seed that was planted here this morning. Que tomes la semilla que fue plantada en esta mañana. And that you would give the growth. Y que tú des el crecimiento. Father, we love you. Te amamos. We thank you. Te damos gracias. And we exalt you. Y te exaltamos. Because you are God. Porque tú eres Dios. In your name we pray.